Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos, queridos amigos que nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, jueves 6 de agosto de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la red es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter son dos, @culturaldia y @albaciudad. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Luyer Loyo. Les narra Kenny Castillo. Y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Comunicado. Venezuela rechazó nuevos ataques injerencistas de Estados Unidos. Cultura. Séptimo arte. Finalizó rodaje del largometraje Abril, la película. Continúa el ciclo Sonara. Vitualla y Radio Candela retumbaron en el Teatro Bolívar de Caracas. Homenaje. Casa José Martí realizará un conversatorio sobre la vida de Alberto Granado. Espectáculo musical. Orquesta Simón Bolívar Big Band Jazz continúa temporada de conciertos. Conversatorio. Analizarán documental del Café a la Tumba Francesa, del Cafetal a la Tumba Francesa, en la Sala Cinemateca del Celar. Planificación de la historia futura. Abren cátedra libre, pensar el socialismo. Regionales. Cruzando fronteras. Feria artesanal de Tintorero toma de nuevo el estado Lara. Cultura al día. El gobierno bolivariano de Venezuela, a través de la Cancillería, rechazó las declaraciones injerencistas emitidas por el vocero de Washington, Mark Toner, sobre asuntos referentes a la elección popular de cargos públicos en el país. Por lo tanto, el gobierno bolivariano se pronunció a través de un comunicado donde reafirma el apego irrestricto de Venezuela a su constitución y a sus leyes, destacando principios como la soberanía y la autodeterminación. Este comunicado exhorta al gobierno estadounidense a respetar las normas del derecho internacional para poder conservar los lazos amistosos en sus relaciones bilaterales. Cultura. Después de 44 días de trabajo, finalizó la fase de rodaje del largometraje Abril, la película, dirigida por José Antonio Valera. Inspirada en el libro Abril, golpe adentro, del reconocido periodista Ernesto Villegas. Esta película recrea la trama de conspiración de abril del 2002. El rodaje fue realizado en los mismos espacios donde ocurrieron los hechos, con el fin de rescatar la memoria histórica del pueblo. En esta película se podrá apreciar el talento de actores como Alberto Lifa, Alberto Rowinski, Antonio Cuevas, Costa Palamides y Luis Bofill. Ahora, Abril, la película, entra en la etapa de postproducción, la cual terminará en noviembre para seguidamente iniciar el proceso de especialización de imagen y sonido como colorización, doblaje, efectos especiales, banda sonora y mezcla, informó la producción a través de un boletín. La elaboración del guion duró un año y medio después de investigaciones y debates entre Luis Alberto Lamata y los hermanos José Luis y José Antonio Valera. Son las 12:07 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Continuamos con más informaciones. Este miércoles, en la sexta fecha de conciertos del ciclo Sonara, se dieron cita en el Teatro Bolívar, ubicado en el casco histórico de la capital, las agrupaciones Vituaya de Caracas y Radio Candela de Lara. Así fue como el público disfrutó del ritmo electrocaribe de Vituaya con temas de su última producción como Te lo tengo y del denominado rock mestizo de Radio Candela. Joan Blanco, vocalista de esta agrupación larense, destacó el apoyo que se le brinda a los artistas nacionales independientes con este circuito permanente de conciertos. Y que contentísimo de participar en este ciclo Sonara, pues que es tremenda iniciativa del Ministerio de Cultura, ¿no? Ya que pues resalta, de alguna manera reivindica, ¿no? Todas las agrupaciones que estamos dando la batalla día a día en las comunidades, en cualquier cantidad de escenarios. Y que bueno, se nos toma en cuenta todas las bandas de la movida underground. Perfecto, o sea, le ha salido todo muy bonito. Yo he tenido la oportunidad de participar en conciertos anteriores y de verdad que la energía que se siente es hermosa. Encantado de venir a mostrar nuestro humilde trabajo y espero que bueno esta noche pues sea bien, bien bonita tanto para el público y así como para nosotros. Para este jueves la cita es a partir de las 7 de la noche en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño con las agrupaciones de Ensamble Currufido y el Cuarteto. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Casa de Nuestra América José Martí realizará este jueves 6 de agosto a las 3 de la tarde un conversatorio denominado Viajando con el Che Granado. Para conmemorar el natalicio de Alberto Granado, escritor, científico y compañero de viaje de Ernesto Che Guevara. Zaida Castro, directora ejecutiva de este recinto cultural, informó que este conversatorio abordará la vida de Alberto Granado, los 8 años que vivió en Venezuela desde 1953, además de su trabajo incansable en el Leprosario de Cabo Blanco en La Guaira. Hoy estamos invitados a nuestros queridos oyentes para una actividad que tenemos organizado en la semana de la jornada Cuentos de Libertad de Nuestra América. El conversatorio que hoy vamos a realizar es sobre la vida y obra de Alberto Granado, cuyos ponentes serán Tomás Granado, José Gregorio Granado, que son hermanos de Alberto Granado, quienes también fueron amigos del Che Guevara. Su viuda, Delia Duque de Granado, y el moderador es Alberto Granado Duque, hijo de Alberto Granado, con la actuación especial desde el punto de vista artístico de Rafael Gómez. Tendremos una invitación porque realmente va a ser bien interesante este conversatorio porque es la historia viva. Entonces creo que es bien interesante donde todos podamos hacer esas preguntas y esas interrogantes que hemos tenido durante mucho tiempo de cómo se hizo ese viaje que representa Alberto Granado en la vida del Che para América Latina. Por su parte, el sábado 8 de agosto a las 10 de la mañana en la Casa José Martí proyectará también el documental Memorias de un Gitano Sedentario, el cual estará lleno de poesía, canciones y tango. La invitación es para todo el pueblo venezolano que asistan y disfruten de estas actividades totalmente gratis. Son las 12:10 minutos. Y este jueves, a las 6 de agosto, la Orquesta Sinfónica Bolívar Big Band Jazz continúa su temporada de conciertos presentando un nuevo espectáculo musical denominado Jazz de Todos los Tiempos, que ofrece un recorrido musical por la historia de este género, en etapas que van desde lo clásico hasta lo contemporáneo. Así lo dio a conocer Andrés Briceño, el director musical de esta agrupación. Temas de autores como Duke Ellington, Billy Strayhorn y John Lavanvera, entre otros, serán los intérpretes por más de 30 músicos en escena mediante novedosos arreglos, ofreciendo al público presente distintas sonoridades, pero sin romper con la esencia de la composición original. La cita es este jueves a partir de las 8 de la noche en la sala de conciertos del Centro Cultural BOD. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Continuamos con más información cultural a partir de las 5 de la tarde de este jueves. La Sala Cinemateca Celar llevará a cabo un conversatorio sobre el documental Del Cafetal a la Tumba Francesa de Jean-François Chalut. La información fue ofrecida por Javier Sarabia, el expresidente de la Fundación Cinemateca Nacional. A las 5 de la tarde en la Sala Cinemateca vamos a tener un conversatorio sobre un documental bien interesante que se llama Del Cafetal a la Tumba Francesa. Es un documental contemporáneo. Una de las cosas que viene sucediendo en la Cinemateca Nacional es que cada vez traemos más cine del extranjero, de los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe, y que son contemporáneos. Este documental es de Milan François y es también una actividad que estamos haciendo con los representantes diplomáticos de la República de Haití aquí en Venezuela. Vamos a presentar ese cortometraje documental que es una coproducción entre Cuba y que trata sobre la historia de la primera oleada de inmigración francesa. Sarabia también indicó que dicha actividad sobre la cinta documental contará con la participación de Alix Lafont, políglota, máster en astronomía, filosofía y economía, y quien se desempeña como agregado comercial de la Embajada de la República de Haití en Venezuela desde el año 2012. Hacemos extensiva la invitación al público en general para que asista a esta función especial y disfrute del cine haitiano. Para mayor información pueden visitar la página o el portal web www.cinemateca.gov.ve. En Twitter, arroba Cinemateca VZLA, y en Facebook, Cinemateca Nacional. Así. Son las 12:14 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En aras de planificar la historia futura de la revolución, se debatirá sobre la identidad, el imperialismo, la historia y la economía en la Cátedra Libre Pensar el Socialismo, la cual convoca a participar a historiadores de todo el territorio nacional. Así le informa este miércoles, durante el lanzamiento de la misma, el vicepresidente de Planificación y Conocimiento Ricardo Menéndez, en compañía del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, profesores e historiadores. Estos temas son indispensables para la construcción del socialismo. Son indispensables. Cada uno de ellos no existe por separado, por cierto. No existen, por cierto, separado cada uno de esos temas. Todos tienen una interrelación, todos tienen premisas, de alguna manera, que subyacen a cada uno de ellos. Pero en este debate y en esta discusión que vamos a estar generando durante este año y las renovaciones que vamos a estar haciendo progresivamente, vamos a tener piezas fundamentales, no solamente de resolver las coyunturas que tenemos en el presente, sino que más aún delinear la construcción que tenemos para el futuro. Por su parte, el historiador Vladimir Acosta destacó que el principal enemigo de los pueblos del mundo es el imperialismo norteamericano. Cualquier sistema político, cualquier sociedad, cualquier pueblo del mundo hoy que intente construir una sociedad libre, soberana, independiente, tiene que entender, y seguramente sabe, que su principal enemigo no es otro que el imperialismo de los Estados Unidos. Todos esos procesos, y el nuestro es un ejemplo de ellos, saben que el imperialismo norteamericano es el principal enemigo de los pueblos del mundo y hoy tienen un poder descomunal para afectar e imponerse a esos pueblos del mundo. Por un periodo de un año académico, la Cátedra Libre de Pensar el Socialismo iniciará en el mes de septiembre en la sede principal de la Escuela de Planificación, acá en Caracas. Los investigadores que estén interesados en participar podrán formalizar su preinscripción entrando en el siguiente portal web, www.febp.gov.ve. Regionales. La Feria Artesanal de Tintorero, a efectuarse en el municipio Jiménez del estado de Lara, será inaugurada el próximo 15 de agosto, con la participación de creadores nacionales e internacionales. Este evento, conocido fuera de nuestras fronteras, arribará a su edición número 24. Carlos Sequera, integrante del comité organizador de la feria, dio a conocer algunas de las novedosas actividades que ofrece el evento en esta oportunidad. Les estamos ofreciendo esta vez la estadía acá en nuestro pueblo, porque tenemos también la novedad de que se van a inaugurar varias posadas acá, y ellos van a tener la suerte de inaugurar estas posadas y pernoctar aquí en nuestra comunidad de Tintorero. Este año vamos a tener la particularidad de que vamos a hacer un festival nacional del violín en homenaje a uno de los pioneros del violín de nuestra querida Venezuela, como lo fue el señor Onésimo Sarmiento. La feria, la feria artesanal de Tintorero, a efectuarse desde el 15 y hasta el 23 de agosto, tendrá la participación de 1.200 artesanos larenses, 600 creadores de diferentes regiones del país y cultores provenientes de Bolivia, Ecuador, Colombia y otras naciones hermanas. Son las 12:18 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Queridos usuarios, entramos en nuestra sección de entrevistas y tenemos hoy a nuestro invitado acá en cabina. Se trata de Carlos Franco, coordinador de programas y políticas universitarias del Centro Nacional de Historia. El tema hoy en cuestión es el concurso de ensayo histórico sobre la Carta de Jamaica en el siglo XXI. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Agradecido. Queremos saber, ya recientemente, después de descubierta la carta, de todo lo que ha traído, su verificación, su análisis de todo el contenido, algo que era un documento histórico tan importante, aparece en forma física. Entonces, bueno, ha creado una serie de ideas, de conmoción, tanto a historiadores como a sociólogos, a toda la población en general. Entonces, nace un concurso ahora. ¿De qué va este concurso de ensayo histórico sobre la Carta de Jamaica? Sí, bueno, como bien estabas diciendo, ¿no? La Carta de Jamaica, digamos que es uno de los principales documentos fundamentales, ¿no? Bueno, un documento fundamental del Libertador, ¿no? Porque más allá de ser de su pluma, también representó representa, ¿no? Uno pues, ha tratado dentro de lo que es el desarrollo de la política, de las ideas políticas, ¿no? Yeah. Y de la, inclusive como documento a nivel del estudio de la politología actualmente tiene un gran valor, ¿no? Porque nos habla sobre el proceso emancipatorio, pero digamos como una especie de doctrina o teoría de la emancipación latinoamericana. O sea, una de las principales bases que fundamentan lo que fue el proceso de independencia venezolano, él la demuestra aquí, ¿no? O sea, no venezolanos solamente, sino también latinoamericanos, ¿no? Uh-huh. Nuestro americano. Yeah. Dentro de esta concepción, ¿no? De, digamos que la Carta de Jamaica es uno de los principales documentos del Libertador, que tuvo una importancia tanto en el momento como en la actualidad, se conformó lo que es la comisión, ¿no? Para la conmemoración de la Carta de Jamaica de sus 200 años. Este año 2015 cumple uh-huh. 200 años de que se redactó y que fue publicada. Y dentro de las actividades que tiene enmarcada esta comisión, está esta, ¿no? Que es la cuestión del concurso en serio histórico, la Carta de Jamaica en el siglo XXI, perspectiva de la Carta de Jamaica en el siglo XXI, que bueno, que es un concurso abierto, no tiene una limitación en cuanto a sus participantes a nivel académico o a nivel, digamos, de un estatus referido hacia esto, sino más bien el único requerimiento que se tiene que sean residentes legales del país, venezolanos o extranjeros uh-huh, también, uh-huh. Y que bueno, que busca abordar, ¿no? Digamos, desde el género del ensayo, haciendo una vinculación no solamente de la Carta Jamaica de su contexto histórico, sino cómo ha tenido esa perspectiva histórica y esa perspectiva político y social a lo largo de estos 200 años, ¿no? Del proceso bicentenario, no solamente ver el bicentenario como un proceso que se quedó hace 200 años, sino como un proceso que se ha ido construyendo paulatinamente. Entonces, cómo articular ese gran tratado político que representó la Carta de Jamaica emanado por el Libertador Simón Bolívar, cómo se articula, ¿no? Con los procesos actuales y sus perspectivas, digamos, dentro de esta actualidad política, social que vivimos a nivel regional, nacional y también global, ¿no? Qué bien. Carlos, ¿y este concurso, qué se pretende hacer con este concurso? Sí, como te digo, el concurso como tal tiene unas bases muy puntuales, que es un uh-huh. ensayo de carácter histórico, como desde el género del ensayo, que busca articular lo que comenté, ¿no? Uh-huh. lo que acabo de comentar, en un formato muy sencillo, ¿no? De un mínimo de 40.000 caracteres a 80.000 caracteres, ¿no? Uh-huh. Con unas, digamos, con unos patrones de formato que encontrarán mucho más extenso en la página del Centro Nacional de Historia, ¿no? Ya está bien definido. Y que, bueno, que luego estos ensayos, tras una evaluación, ¿no?, pertinente por parte de un jurado, calificado de especialistas sobre, bueno, temas de historia de Venezuela y especialmente sobre la independencia venezolana, bueno, dar una, ¿cómo digo?, una premiación a los tres primeros lugares de este concurso, ¿no? Una premiación que es en monetario. En primer lugar se tiene estipulado que sea un premio de 100.000 bolívares, ¿no? Uh-huh. Para el primer lugar, el segundo lugar 50.000 bolívares y el tercer lugar un premio de 25.000 bolívares. También el CNH se va a, como, bueno, la comisión también, se va como reserva de derecho de presentar menciones especiales, ya sea en tanto, bueno, los ensayos que se presenten, si hay alguno que tenga alguna importancia puntual, se le darán como que también las menciones especiales pertinentes. Qué bien. ¿Y este ensayo luego participaría en algo? ¿Se publicaría? ¿Se editaría? Sí. Dentro de las bases, bueno, que van a... aparecen en del concurso como tal, digamos que aparte de la programación en monetario también se encuentra lo que es la publicación, ¿no?, del ensayo. Seguramente será un compilado entre los premiados más, uh-huh, las menciones honoríficas que se tengan pertinentes, y realizar un compilado sobre el ensayo histórico sobre la Carta de Jamaica. Yeah. ¿No? Es como que un elemento complementario con la premiación en monetario. Claro, claro, pero no está de más mencionarlo. Entonces, todas las bases de este concurso de ensayo estarán en la página, sí, de, las bases del ya centro, están publicadas, sí, a cnh.gov.be, ya están allí publicadas, a todo en extenso, ¿no? Puntualmente, como sería la cuestión de las entregas de las copias. Uh-huh. Por ejemplo, estamos solicitando lo que son tres copias en físico. Uh-huh. Habría que dejarlas por aquí, por la sede del Ministerio de Cultura, pero el Edificio de Archivos General de la Nación, al nombre del Centro Nacional de Historia. Yeah. ¿No? Hay unas cuestiones bien puntuales allí en cuanto al formato, que, bueno, es extenso, ahí la podrán, sí, encontrar, ¿no? Claro, pero no son mayor cosa, no son no, difíciles. No, cuestiones de formato, el tamaño de la letra, los márgenes, pues, más ok, que todo, ese tipo de cosas, o sea. Ok, muy bien. Carlos, me dijiste que no hay limitantes con respecto a qué se dedique la persona o a edad, nada de esto, ¿no? No, para nada. Los únicos, digamos, limitantes, si se puede decir eso, que existen, ¿no?, que, bueno, son que sean residentes legales del país, que sean venezolanos, venezolanas, extranjeros o extranjeras, ¿no? Claro, pero lo único que sean residentes, o sea, que su estatus esté bien claro. Sí, esté bien verificado. Por lo demás, no es un limitante a nivel académico, o sea que, por ejemplo, ayer tuvimos una actividad con muchachos del liceo, por ejemplo, y se le hizo la invitación también pertinentemente, ¿no? Qué y bien. Con gente, profesores, gente que quizás no sea académicamente graduado de alguna universidad, pero que tiene experiencia en la investigación histórica y tiene cosas que decir sobre eso, también está invitado. Es un concurso abierto, bueno, para cualquier persona que esté interesada en, claro, participar. Los lapsos, ¿empezó cuándo? ¿Hasta cuándo? Sí, ya. ¿Cuándo ya se da la disertación acerca de los ganadores? ¿Cómo es eso? Fíjate, ya tenemos, ya el día de antier, el día lunes, uh-huh, empezó ya lo que era la recepción de los ensayos. Como estoy diciendo, son en físico, uh-huh, uh-huh, o sí, sea, no estamos estipulando copias en digitales, sino que, bueno, sean en físico, entregadas directamente a que hace, en caso de ser interior del país, que sea a través de un servicio de correo certificado, ¿no? Esto que pueden ser MRW, Domesa, Impostel, uh-huh, también, bueno, la dirección que aparece estipulada, ¿no?, aquí en la sede del Archivo General de la Nación. Y, bueno, ya ayer, antier arrancamos con la recepción, como mencioné, hasta el día 15 de octubre. Después de eso, bueno, empezamos ya el proceso de lo que es la evaluación, ¿no?, de determinar los ganadores, los cuales serán publicados, ¿no?, el día 4 de noviembre. Seguramente ese día 4 de noviembre también inicia lo que es el 13º Congreso Nacional de Historia Regional y Local, que se va a celebrar aquí en la ciudad de Caracas. Eso seguramente el ganador y los ganadores, mejor dicho, serán mencionados, ¿no? Habrá un espacio para mencionarlo en el marco de la inauguración del 13º Congreso Nacional de Historia Regional. Ya, muy bien. Entonces me dices que no hay limitantes. ¿Quiere decir esto que un historiador que trabaje en cualquier institución del Estado puede participar? No hay nada, eso no impide. No, bueno, los únicos limitantes que tenemos así como tal, bueno, somos los que somos parte del equipo del Centro Nacional de Historia, Archivos de la claro, Nación. Evidentemente, claro, ustedes como, están ahí. Somos como el órgano promotor, ¿no? Y sí, bueno, también imagino que va para lo mismo para el Ministerio de la Cultura como órgano promotor. Pero la cuestión es que es abierto para las personas que estén interesadas, ¿no? O sea, que no hay un limitante, porque muchas veces quizá la gente se cohíbe por el hecho, bueno, esto es como para especialistas, ¿no? Para solamente historiadores, doctores en historia. Por supuesto, esas personas pueden participar, pero igualmente puede participar un cronista popular que tenga algo que decir, un comunicador social que tenga alguna investigación, a personas que sean asiduos al tema de la historia de Venezuela, asiduos a este proceso de dependencia y también asiduos a lo que es la Carta de Jamaica, no solamente como un elemento histórico, sino también como un elemento, bueno, de importancia política e ideológica y que está vigente, ¿no?, en la actualidad. Muy bien. Bueno, ha quedado bastante claro todas las normas, todo lo referente al concurso de ensayo histórico sobre la Carta de Jamaica en el siglo XXI. Oye, Carlos, una pregunta curiosa. La carta como tal, ¿dónde se encuentra la carta en físico? Sí, fíjate, hubo un... Como te digo, hubo un descubrimiento, por así decirlo, ¿no? A finales de la década pasada, de una copia de la carta que se halló en Quito, ¿no? Esta copia de la carta que se halló en Quito es sumamente valiosa porque es una copia original, ¿no? O sea, si son las verificaciones y certificaciones de la veracidad de este documento, o sea, que es coetáneo de la época, y es de sumo valor porque es una copia en castellano, ¿no? A diferencia de la copia original que se manejaba, que es una copia en inglés, que bueno, sí se maneja desde el siglo XIX, su existencia, y las traducciones en castellano que se habían hecho, bueno, estaban a partir de esta carta en inglés. Esta carta en inglés, por ejemplo, no la traducción en español, había un párrafo que no se encontraba, tiene otro colofón distinto al que se halló en Quito. ¿Cómo es eso? ¿Cómo un colofón distinto? Ah, bueno, por ejemplo, la carta que se halla en Quito termina previo a la carta que está en inglés, ¿no? O sea, la carta que está en inglés tiene un poquito más de extensión en su final, tiene unas 2-3 líneas más, ¿no? Mientras que la carta que se halla en Quito tiene un final previo, ¿no? Termina previamente. Pero también, que es un punto valioso, en la carta de Quito aparece un párrafo que no aparece en las traducciones. Se aparece en el texto en inglés, pero en las traducciones que se hicieron al español, ese párrafo no aparecía, y que sí aparece en esta carta, digamos, original en castellano. ¿Y está escrita por el mismo escribiente? Sí. ¿A ambas? O sí, sea, la versión en inglés. Son y cartas coetáneas, son cartas de la época. Oye, qué bien, qué bueno. Esto está sumamente... Pero, y por fin, esta... La carta de Quito está en Quito en la actualidad. Están buscando la manera de, digamos, en vista de Bicentenario, ver si es posible, digamos, un traslado con carácter de exhibición aquí a Caracas, ¿no? Para el día para el mes de septiembre, 6 de septiembre, que se cumplirían los 200 años de la carta. Oye, qué bien. Carlos, muchísimas gracias por toda esta información. Ya nos tenemos que ir. No sé si se nos habrá... olvidado algo que tú quieras resaltar nuevamente. No, bueno, la invitación tanto al concurso, ¿no?, del ensayo histórico de la Carta de Jamaica e igualmente al 13º Congreso Nacional de Historia Arena Local, que es otro de los eventos que se está promoviendo desde el Centro Nacional de Historia, Archivos de la Nación, y que también está enmarcado dentro de los eventos de la conmemoración de los 200 años de la Carta de Jamaica, y que también podrán encontrar la información en la página web del Centro Nacional de Historia. Ya, muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, y por supuesto... todo el éxito en este concurso y una felicitación a todo el equipo. Vale, que tenemos, muchas gracias. Son varias personas. Bien, usuarios, usuarias de Alba Ciudad, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios corresponden al impecable Luyer Loyo. En la redacción, edición y montaje estuvo James Martínez, Karen Arencibia, Genlady Rada y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural.

La primogénita del continente americano llega a sus 500 años de belleza natural, historia y tradición. Antonio José de Sucre. Este héroe latinoamericano nació en Cumaná el 3 de febrero del año 1795. Sus padres fueron el teniente Vicente de Sucre y Manuela de Alcalá. Quedó huérfano de madre a los 7 años, siendo educado por su tío José Manuel. Por su espíritu de lucha, destacado en la milicia, admirado por sus diversas victorias, triunfó en la batalla de Ayacucho, siendo llamado el Gran Mariscal. En el año 1824, indispensable para lograr la emancipación del dominio español. En el año 1820, siendo uno de los pioneros de los derechos humanos, redactó el Tratado de Armisticio y Regulación de las Actividades Bélicas, finiquitando así la guerra a muerte, documento firmado entre Bolívar y Morillo. Antonio José de Sucre fue el primer presidente de Bolivia, donde además de luchar por la independencia de los esclavos, velaba por el reparto equitativo de las tierras a los indígenas. Renunció a la presidencia en el año 1828. En Berruecos, el 4 de junio de 1830, rumbo a Quito, cuando Antonio José de Sucre se dirigía a reunirse con su familia, fue asesinado por José María Obando, jefe militar de la provincia de Pasto. Bolívar, al escuchar las noticias de su muerte, dijo textualmente: lo han matado porque era mi sucesor. Hay dos gigantes genios que la historia con mil laureles coronó de fama. Bolívar, Adalí de la victoria, Sucre de mi tierra soberana. Los dos lucharon por el más fecundo ideal de inefable probidad y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga al invasor. Cumaná cumple 500 años. 5 siglos cumple Cumaná. Cumaná. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fuere, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. La patria que el cielo nos dio.